¿Cuántas historias pueden guardarse en un cuarto que se está por derrumbar? Hay dos, por lo menos, que comenzaron en una habitación que iba a ser demolida en el Bachillerato de Bellas Artes de La Plata. Al vaciarla, se encontraron con más de 2.000 latas de fílmico de 35 milímetros y 16 milímetros de los más diversos materiales. Sin embargo, su origen todavía no es muy preciso. Eso es un misterio. Escuchamos a Ana Pascal, docente e investigadora en Artes Audiovisuales de la Facultad y conservadora audiovisual del Archivo General de la Nación. Cosa que a mí me encanta, escuchar distintas versiones. Hay muchas versiones que apuntan a que en su momento un, no sé si empleado del noticiero o empleado de fiscalía, que estaba en 1.60, habían escondido las latas justamente para que no destruyeran el material. Entonces se sospecha que un empleado, pero no sabemos quién fue, claramente no dejaron registro. Y según me contó Mónica Berti, le habían llegado algunos alguna información de que en el año más o menos 74 llevaron esas latas al Colegio Nacional. Las guardaron en un sector, en un subsuelo que quedaba como debajo de la biblioteca. Recién cuando hicieron reformas ahí, encontraron las latas. Y acá la historia se divide. Por un lado, el Archivo General de la Nación, en conjunto con el Archivo Histórico Bonaerense Ricardo Levene, el Colegio Nacional Rafael Hernández, la Facultad de Artes y el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata, encontraron entre los rollos 1.538 latas que pertenecían al noticiario bonaerense. Se trataba de un noticiero que se distribuía en los cines de la provincia o a través de los trenes cinematográficos que brindaban servicio en las distintas localidades. Por ley, todos los cines debían pasar a algunos de los hasta entonces noticieros nacionales. Sin embargo, el noticiario bonaerense era emitido siempre en todas las salas de la provincia, que para ese momento, que abarca entre 1948 y 1958, esto representaba el 50% de las salas del país. Es una curiosidad, porque si bien se parece mucho, el formato era muy parecido a estos noticiarios como Sucesos Argentinos o Noticieros Panamericanos, y la rareza que tiene es que lo producía la provincia de Buenos Aires. Primero una producción completamente estatal, cosa que era rara, o sea en general el cine en Argentina creció de la mano de la industria privada, digamos. Incluso los noticiarios estos que nosotros conocemos, Sucesos Argentinos, tenían cierta protección del Estado, pero tenían dueños, pertenecían a inversiones privadas. No así este noticiero. Otra cosa muy curiosa es que, viendo un poco cómo era la política de medios en ese momento, en donde se estaba como diseñando una política de medios nacional con proyección internacional, es raro que surja al mismo tiempo una producción de la provincia. ¿Qué pasó con las otras 464 latas que encontraron? Se preguntarán. Bueno, acá entra en juego el movimiento audiovisual platense, conjunto con el Departamento de Artes Audiovisuales de la Facultad, quienes se encontraban en ese momento reconstruyendo la historia de la carrera de cine de nuestra ciudad. Resulta que hasta hace muy poquito se creía que la primera carrera de cine en América Latina fue brindada en la Escuela Documental de Santa Fe, fundada en 1956. Sin embargo, a través de documentación encontrada, se descubrió que la apertura de la carrera en La Plata data de 1955 y que en ese cuartito se encontraban cientos de trabajos realizados tanto por la facultad como por sus estudiantes. Entre las películas que encontramos, por ejemplo, ¿no? Hay dos películas de Berisso, de los frigoríficos de Berisso. Y lo que sucedió cuando lo publicamos ahí en el canal de YouTube. Escuchamos a Martín Bastida, del Movimiento Audiovisual Platense. Lo que sucedió ahí fue que se armó como un hilo de comentarios de gente que era familiar de tales personas que aparecían. Que aparecen ahí. Y se da algo, una comunicación alucinante. Por ahí no tiene recuerdos de su abuelo, qué sé yo, de su padre. Y no solo que ahora no solo que tiene un recuerdo fotográfico, sino que tiene un recuerdo cinematográfico. Estos trabajos están siendo subidos a la biblioteca del Departamento de Artes Audiovisuales en YouTube. Hasta el momento no sabemos quién guardó o cómo llegaron esos archivos a un aula del Bachillerato de Bellas Artes. Por lo pronto, son películas que nos conectan con nuestra historia.